inspiré con amor, me inspiré con amor para cantarle a mi tierra con mucho amor. A sus lindas mujeres, a sus lindas mujeres. Es Oaxaca querida, mi segunda tierra. Es Oaxaca querida, mi segunda tierra. Puebla mi añoranza, con lugares muy lindos. Y al compás de mi cumbia, bailan con nativo. Y al compás de mi cumbia, bailan con nativo. Vamos mexicanos, levanten las manos. Y al compás de mi cumbia, que te canto mi hermano. Que al compás de mi cumbia, que te canto mi hermano. Con amor, con amor. Goza la cumbia, sabrosa, baila la cumbia. Mi hermano, tienes ahora la costa. La canta un vera. Vamos mexicanos, levanten las manos. Y al compás de mi cumbia, que te canto mi hermano. Y al compás de mi cumbia, que te canto mi hermano.